Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú? Muy bien también. Buenas noches, Lobito. ¿Cómo estás? Sí, se te fue cañón. Espero que bien, ¿no? Bien, bien. Ya se alivió. Se le fue el avión. El avión. Hoy, hablando de avión y algo que tengan alas para volar, pues vamos a hablar acerca de los superhéroes, la identificación con los superhéroes. Yo creo que muchos hombres se pueden identificar con o Superman o Batman, ¿no? Sí. Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría. Hay otros que han de soñar con Aquaman, no sé, con el moderno, porque antes no era muy, muy superhéroe, que digamos. Era el que le dejaban las tareas de limpieza en el Salón de la Fama, Salón de la Justicia. La acabé, Batman. Bueno, antes de comenzar con el tema, recuerden que si ustedes quieren participar y nos quieren decir con qué superhéroes se identifican o les han dicho tal vez tú eres como tal superhéroe, ¿no? No que se parezcan físicamente, porque sabemos que hay muchas, no sé, interpretaciones de estos superhéroes y ya como pasa el tiempo, como dice Marte, pues son diferentes, ¿no? Los personajes físicamente hablando, pero tal vez tienen alguna cualidad o tienen algo que los hace, obviamente a todos los hace especiales, ¿no? Todos son especiales por una u otra razón, pero tal vez, no sé, o sea, les encanta andar en las alturas o les encanta vestir de negro, les encantan los autos deportivos negros como Batman o les encanta el color azul con rojo como Superman. Les encanta estar volando. Les encanta estar volando de ese otro tipo. ¿Habrá un superhéroe para que se identifique el Lobito? Pues super, no, el yo me identifico con Wolverine. ¿O con Hulk? No. No. Wolverine. Ay, pero él no es lobo. Es parte. Sí, parece lobo. Sí, en los, ¿cómo se llama? En el nombre. Dice que ay, lobo. No, pero en el, ¿cómo se llena todo de pelos? En es un lobazno. En las caricaturas, uh-huh. Las originales, en uh-huh. Los libros, es parte lobo. Ok. Bueno, entonces ahí está Lobito. ¿Y si te identificas con él? Sí. ¿Sí? Yeah. ¿Podrías decir que ese es tu tu superhéroe. Alter ego. Cuando me enojo, cuando me hacen enojar. Ah, no, pero no, entonces no es para ayudar. Nope. Entonces te conviertes tal vez en Hulk. Pero si Wolverine es casi lo mismo. Si te pones a pensar, él siempre está de mal humor. Ay, eso no sabía. Yo tampoco, hasta ahorita. Me estoy dando cuenta. Pues cada quien interpreta lo que... Pinche Wolverine se la pasa de perro. Sangrón, o sea, sí. O sea, en los malhumorado. Bares, o sea... Pues no sé qué Wolverine vea al lobo. Ahí con el... Da los billetes con... Con los, las cuchillas afuera. Bueno, yo creo que cuando todos pensamos en un superhéroe... Esperamos a alguien que venga a salvarnos, ¿no? De alguna situación. Y yo creo que nuestros primeros héroes se puede decir que son nuestros padres cuando somos niños, ¿no? Exacto. O nuestros hermanos mayores cuando somos los menores, ¿verdad? No. Para nada. También. Te idolatro. Ya. Y bueno, pues. Los quieres colgar ahí. Saquen, a ver, no se proyecten tanto, ¿no? O sea, te idolatran, dice. Ya ves que le dicen a Jesús, ¿no? Pues digo. Sí. Ok, continuando, pues, ¿sí o no? ¿Sus papás no fueron sus superhéroes de niños? Sí, mi padre, sí. Y bueno, y después a como van creciendo ya empiezan a identificarse con algún personaje, ¿no? Como el lobo, Wolverine. Tú, Marte, con... Sí, yo con Superman. ¿Superman? Cuando estaba chico. Pero porque pensaba que Superman sería el que se quedaría con la Mujer Maravilla. Entonces realmente tenía un plan aquí a futuro. O sea, era conveniencia. O sea, se madraría cualquiera por la Mujer Maravilla. O sea que, hoy en día, ¿quién podrías decir entonces que es? Batman, ¿no? Porque es más humano. O sea, no tiene un superhéroe, o sea, no tiene poder superhumano. Sí, pero debe de haber algo que te guste más de él. La personalidad sí. En las películas. Me gusta el... ¿De Lego Batman? Sí. Me gusta Iron Man, porque en sí construye cosas, es radioactivo. No, entonces no estaría ser radioactivo. Y exactamente, no tiene poderes, entonces más o menos la inteligencia es su poder. Okay. Crear su propio personaje. Se la pasa, ¿no? Enmascarado. Porque se crea su traje, sus autos. O sea, no le gusta hacer nada accesible. Entonces, mitad Wolverine, mitad Iron Man. ¿No? Yes, hacer no sé si de la cintura para arriba o para abajo o de mitad de la... ¿No? Estaría bien. ¿Cómo sería ese? O sea, tendría que adaptar el traje para que pudieran salir las... Es un traje especial para Wolverine. Yo no sé, pero el lobo se tiene que disfrazar para... Wolverine tendría que sacar son las... No, ¿y el pelo parado? ¿Para qué? ¿Pero para qué? El pelo no le sirve de nada. Puede estar los Wolverine por adentro. Pues es que pero sí. Pero lo único que realmente utiliza. Sí, y viene disfrazado con las puras garras y le van a decir, ah, eres el Freddy. Freddy Krueger. ¿No? Güey, con. No. Pero bueno, siga. Tú, Venus, ¿con quién te identificas? Si es que hay alguien. Pues yo creo alguna que. Alguna heroína. No. Pues es que no sé mucho de los superhéroes, entonces. ¿La Mujer Invisible? Para que no me vean. Ah, podría ser, tal vez. O la Mujer Invencible, ¿no? ¿No hay ninguna? Pues hay varias, así supongamos. La de los X-Men. Uh-huh. Está. No me acuerdo el nombre de la del personaje principal, pero tiene mucha fuerza. Es la que tiene más fuerza de todos los superhéroes. Casi destruye el mundo. No es la... Bueno, hay una que la hace de Tormenta, ¿no? No, la pelirroja. Esa es... la que es como novia de Wolverine. Sí, sí, sí, sí. Que muere. Ya, ya sé cuál es. Pero no sé cuál es. O sea, sé el personaje, pero no sé. Bueno, bueno. Bueno, regresando, ahorita lo checamos. Regresando al tema, o sea, obviamente no es necesario que uno se disfrace, se ponga ese traje especial, ni tampoco que tengamos que luchar contra enemigos y yo que no tengamos poderes traje especiales. De Batman de los 40, para nada. ¿No? El Superman de los 40, no. Él sería Robin. A él Dennis Robin. Bueno, pues. Wolverine, güey. Wolverine. Pues nada. Realmente para hacer no necesitamos trajes especiales porque podemos ser nosotros nuestros propios héroes. Y cuando decimos esto es, en lugar de estar buscando la perfección o el poder de un superhéroe, trata de encontrar la divinidad humana que tienes tú y demuestra la mejor parte de ti, ¿no? Sí, y más que nada el que tú te identifiques con algún superhéroe. O sea, y lo más importante es que tú seas tu propio superhéroe, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar tanto a aumentar nuestra autoestima, a sentir que realmente pues no haya nadie que nos pueda atacar si nosotros no lo permitimos, y no tanto que sea físicamente. Yo creo que muy pocas personas, o no sé, bueno, yo me imagino que muy pocas personas en una encuesta tal vez de la población, o sea, debe de ser minoría la gente que es agredida físicamente, me imagino, igual y no. No, lo que pasa es de que nosotros vivimos en un lugar que es bastante tranquilo, pero hay muchos lugares que en realidad es sobrevivencia todos los días, al punto de que te llegas a acostumbrar a de repente escuchar balazos o helicópteros volando o cosas así que en realidad les afecta sus vidas y están casi en peligro de perder su vida todos los días. Pues sí, tienes razón. Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que debe ser la mayoría que sí siente, puede sentir. No la mayoría, pero hay lugares que en realidad sí. ¡Oh, sí, por fin! Perdón, así es, a lo que me refiero es de que sí hay lugares donde sí está tu vida en peligro todos los días, pero la mayoría yo creo que vivimos en un mundo bastante tranquilo y sanos y salvos. Bueno, eso es lo que quería decir, la gente que no ha sido agredida físicamente, o sea, tú Lobo, ¿te han golpeado? Sí. Físicamente, tú Marte, ¿te han golpeado? Emocionalmente. Violoncito así. Pues, ¿tú lo has golpeado? Sí. ¿Tú, Marte, has golpeado? Claro. Físicamente. Y emocionalmente. No, pues sí. Bueno. Meet my friend. Sí, después todos sí van a, les van a preguntar, les van a mandar el mensaje. ¿Dónde es donde pelean? O sea, you no. You never talk about Paco. That's the first rule. Okay. Y bueno, pues, continuando, este tema lo elegimos más que nada porque tratamos de tener el enfoque, ¿no? De que realmente ustedes se sientan esos superhéroes y no necesariamente digan me gustaría ser como tal superhéroe. Muchas veces podemos decir, ¿no? Que cuando ves una película y ves los poderes que tienes, tal vez te puedes llegar a imaginar qué es lo que podrías hacer si tuvieras esos poderes. Mucha de la gente podría decir, yo nada más con que esté feliz y tenga todo lo que yo necesito, pues ya eso me haría muy feliz, ¿no? O tal vez para un niño, un superhéroe pues va a ser totalmente distinto a los que los humanos esperan de un superhéroe, ¿no? Y pues por ende, lo que tratamos de transmitir, ¿no? Es la importancia de reconocer que tú puedes ser ese superhéroe, no tanto ficticio, ¿no? Sino en tu propia vida, ser esa ese personaje fuerte, ese personaje con una autoestima alta, ser ese personaje que tiene ambición por ser mejor persona, no por tratar de ser mejor que los demás, y pues tratar más que nada, ¿no?, de estar en paz contigo, estar feliz y darte cuenta de que puedes hacer muchos cambios gigantescos en tu vida y para bien, ¿no? Que eso es lo que se espera en un superhéroe. Exactamente, reflejar lo mejor que tiene un ser humano para dar y darlo abiertamente a la gente, sobre todo a la gente que está alrededor tuya, ¿no? Mejor ser un humano divino que pensar que puedes llegar a ser un superhéroe poderoso. Pero llega a pasar muchas veces de que la gente que lee los libros, de que no está pensando en los superhéroes, en los superpoderes, sino en la lo que es la historia del superhéroe, de que llega a tener, de que aunque tenga superpoderes, siempre tiene como que está tratando de sobrepasar algo de su vida, y llega a pasar de que muchas de las personas de que de repente dicen, oh, me gustaría ser como esta persona alguna vez, de nuevo, no es por los superpoderes, sino decir, sabes que yo he pasado por este tipo de problemas, y el pensar de que esta persona o este superhéroe sobrepasó esos problemas, eso me ayuda a mí a sobrepasar esos problemas. Es lo que algunas veces llega a pasar. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Ahorita al regresar vamos a hablar de la importancia de tomar decisiones y cómo un héroe se define por su valentía. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me lenta, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y antes de irnos a la pausa estábamos diciendo que los superhéroes por lo general se definen por su valentía, por su capacidad de actuar y de algún modo por construir la felicidad. Yo creo que también hay superhéroes que son malos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues hay algunos, pero no se vienen mucho a la mente. Supongamos como Wolverine. No, Venom. No, bueno, Venom, sí. Es de los pocos que me vienen a la mente. No, hay muchos. No más de que, supongamos, ya cuando eres un nerd te lo sabes. Hellboy. Hellboy es, pues, es un hombre del infierno. Pero Hellboy es bueno. Pero es un diablo. Entonces, no, pero no así. Por eso podemos, te digo, o sea, si lo vamos a defender, vamos a estar aquí toda la noche. Así, lo que ella está diciendo es de que hay unos de que están en constante pelea entre ser buenos y ser malos, porque su forma de pensar así es así. Bizarro. Es bizarro, exactamente. Bizarro es el doble de Superman, pero en malo. Ok, bueno, pues entonces hablando de que por lo general los superhéroes construyen la felicidad porque salvan, porque siempre pelean con el enemigo, con los malos, salvan a la ciudad, salvan a la gente, etcétera, etcétera. Pues vamos a enfocarnos en eso, ¿no? Que todos quieren ser ese superhéroe bueno. Habrá otro que diga, no, yo quiero ser el... ¿Cómo se llama? El Joker. El Joker. Tal vez, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, el problema es que estamos decidiendo continuamente, pero no nos damos cuenta, ¿no? Exactamente qué es lo que estamos poniéndonos como el personaje, como ese disfraz de ese superhéroe. Desde la ropa que nosotros usamos hasta lo que comemos o cómo vamos a pasar el día, dependiendo de todos esos detalles, pues se puede hacer una rutina en la que podamos tener una buena actitud ante la familia, ante los amigos, o sea, en general ante la sociedad y ante nuestra propia experiencia de vida. Pero pues habrá también que otros personajes, otros superhéroes que nada más son cuando salen, ¿no? En cierta área, tal vez con los amigos, en la vida social, o con los compañeros de trabajo, y ya acá en lo más cercano, pues se convierten en todo lo que no es un superhéroe, en el antagónico, ¿verdad? ¿Por qué nos ve a nosotros, que dice, esos cuates de que se la pasan tomando y haciendo chistes malos? Yo no dije nada. Ay, Dios mío. Sí, bueno, hay mucha gente que es el candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Como dicen, a veces queremos proyectar las mejores partes de nosotros cuando estamos fuera, la gente que ni siquiera vive con nosotros y la gente que más necesitaría de ese proyecto, esa forma de mostrar amor o respeto, pues nunca lo reciben porque reciben lo contrario. Sí, y es ahorita que dices eso, hace no sé si fue ayer o antier, un par de días, sí, hace 2 días, había visto una imagen de que habían compartido de alguna psicóloga, ¿no? Y que decía, ponle mucho cuidado a la novia que se la pasa llorando de repente, al niño o a lo del adolescente que se la lleva encerrado en su cuarto y tú le dices flojo porque no quiere salir, o ponle cuidado a la persona que de repente no quiere platicar pero le ves los ojos tristes, porque esas personas son las que necesitan pues de tu ayuda, necesitan porque de palabras, se conviertan en el Joker. Necesitan palabras de aliento, porque esas características son las características de las personas suicidas. Entonces, a veces uno no se da cuenta de estas cositas porque uno pues vive el día al día y piensa que como uno está bien entre comillas, pues si la otra gente no está haciendo lo que uno espera, pues la otra persona está mal. Tú puedes ahí ser un superhéroe para ese joven o esa niña o esa novia o ese novio o tu pareja o tus amigos o familiares que te están necesitando. Sí, es muy importante el comunicarse con personas así. A mí me llegó a pasar de que estuve trabajando en el hospital mental y noté de que la gente como que alguna vez se ignoraba a los pacientes. Y los pacientes en realidad alguna vez no estaban pidiendo el que, oh, cúrame, o hazme, déjame libertad, o ayúdame a sobresalir como persona, una cosa así. Algunos nada más era el comunicarse, y cambiaban de actitud, y en realidad podías ver de que mejoraban en su forma de vivir, nada más por comunicarse con esas personas. Sí, y a veces nosotros, o muy a menudo creemos, ¿no?, que tenemos menos poder del que en verdad poseemos sobre nosotros y sobre los demás, como dice aquí. El poder de la palabra. Como dice aquí el lobo, ¿no? A veces el escuchar, el saber escuchar nada más, o tal vez dar un consejo si te lo piden, puede hacer el cambio en la vida de alguien, ¿no? Tal vez uno dice, hoy pasé mi día y no hice nada extraordinario, es más, siento como que desperdicié tales horas, pero tal vez en ese día, o sea, le cambiaste la vida a alguien. y no necesitaste haber hecho algo extraordinario como salvarle la vida literal a una persona que tal vez le dio un paro cardíaco o algo exagerado, ¿no? Tal vez el solo hecho de que tú le dieras una sonrisa, que platicaras con alguien que tal vez le estaba pasando súper mal, pues ya hiciste tu parte y no necesariamente pues lo vas a saber, ¿verdad? Pero en nuestra actitud, en nuestra forma de llevar pues nuestra vida, es lo que realmente va a ser un cambio hacia nosotros para ser nuestros propios superhéroes y pues tratar de dar el ejemplo de superhéroes, ya sea si son padres o a los que están a su alrededor. Me acaba de pasar en el camino hacia acá, iba el tren y hay una señora en la ciudad que recoge latas y me imagino de que ese es así sobrevive vendiendo las latas y mucha gente la ignora, nada más pasa y todo eso, y el hecho de nada más pasar y como que saludarla, como que se sorprendió y se sonrió y así como que estaba contenta el que alguien la notara. Y lo más chistoso es de que para mí fue más, así no fue tanto el que yo haya ayudado a esa persona, sino que ella me ayudó a mí, como que me hizo sentir bien, así como que mejoró mi día, nada más el hecho de poder, ¿cómo se llama?, sentir esa comunicación, esa conexión. Ok. Pues muy, muy bonito, ¿no? Yo creo que ese es un claro ejemplo el que acabas de decir, ¿no? Cuando uno ve realmente con los ojos del alma, ¿no? Es cuando no estamos viendo el nombre de la persona o el personaje que nos ponemos día a día, el uniforme, no sé. No es nada de eso, es la conexión que realmente hay de ser a ser. Y pues nada más se puede dar cuando uno se quita pues los juicios, cuando se quita todo ese conocimiento, entre comillas, que nos hace destacarnos los unos a los otros. Cuando sinceramente pues podemos dejar todo eso a un lado porque realmente no es nuestra esencia. Nuestra esencia es el amor. Y cuando uno demuestra el amor en su prójimo, pues se puede llegar a sentir, ¿no?, esa sensación de bienestar, de alegría y de felicidad. Que obviamente no la vas a sentir cuando tal vez ves de manera despectiva o cuando ves a alguien de manera que sientes ira o que sientes desprecio, qué sé yo, ¿no? Sí, es chistoso porque hay mucha gente de que tiene su propia compañía, de que se creen muy importante, de que yo me la paso con esta persona, yo me la paso con otra persona, y hay otras personas que son, tienen un trabajo así no muy importante, que son muy sencillas, que en realidad así no están presumiendo de lo que tienen o no, lo que no tienen, pero el hecho de que hacen con actos y tú los ves con la forma en que platican y su actitud sobre la vida y no son personas así de que tratan de decir, oh, yo soy superhéroe, pero en realidad están viviendo una vida de que cambien la vida de otras personas, y para mí eso, esas personas son los superhéroes, no los que en realidad tienen todo el dinero y se creen todo lo que increíbles y tienen todo el poder de que son hasta presidentes. A mí las personas que cambian la vida de otras personas y ayudan son esos los superhéroes. Muy bien. La verdad, para ser un superhéroe en tu vida debes de ser muy valiente y aprender a luchar también contra tus enemigos, ¿no? Y esos enemigos pueden tener muchos nombres, pueden ser conflictos o toxicidad que conocemos de cierta gente, o simplemente eventos que ya sucedieron y que no podemos cambiar, que son a veces violentos, a veces que son mala suerte, pero pues es encontrar dentro de nosotros esa lucha, ¿no? Es hacer el esfuerzo de comprender y tener una conciencia para darle vuelta a lo que no, no nos gusta en nuestras vidas, para, bueno, para mejorar la situación en la que estamos y cuidarnos de esa forma. Así es. A mí llegó una vez un amigo de que estábamos en un lago y la corriente iba bastante rápida y todos se tenían que salir en cierto lugar para poder caminar y no caer en los rápidos del lago. Y una señora no se salió en el punto que debería y empezó casi a ahogarse. Y había un montón de personas que estaban afuera del lago, que estaban viendo lo que estaba pasando, y nadie hizo, ayudaba. Nadie hizo nada. Y de repente un cuate se tiró, así, pudo haber perdido la vida, los dos. Pero el cuate ahí, así, puso su vida en peligro para salvar a la otra persona y la ayudó a la señora. Pero lo que se me hace chistoso es de que como que todos así se congelaron. Entonces hay muchas veces de que tú dices, oh, yo voy a brincar al lago y voy a salvar a esa persona. Pero en realidad cuando llega a pasar el momento, hay pocas en las que en realidad dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer eso. ¿Tú estabas ahí? Personas. Sí, yo estaba ahí. ¿Observando también? Sí. ¿O fue el que se tiró del lado y te... Que no lo quiso decir, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, ¿y cómo podemos ser nuestros héroes? Podemos tratar de fomentar una actitud comprensiva para tener conciencia de lo que realmente sucede en el momento que sucede y no nada más dormirnos. Hay que aprovechar el momento y transformarlo, hay que vivirlo y hay que saber qué posibilidades está dando ese momento para que tú realices algún acto heroico. También hay que analizar qué o quiénes son los que controlan nuestra vida. Hay veces en que nuestros enemigos o gente dentro de nuestro entorno no nos dan las oportunidades para ser muy heroicos, o sea, vivimos dentro de sus reglas o de sus, no sé, puede ser algún trabajo, puede ser hasta esclavitud forzada, puede ser, etcétera, etcétera. Pero el entender cómo podemos nosotros con nuestro propio poder cambiar esas situaciones. Yo creo que hay situaciones en las que en realidad no tienes que ser tan heroico. Simplemente el hecho de que de repente ves a una persona ciega teniendo problemas cruzando la calle y vas y le ayudas a esa persona, así, el hecho de que tomas el tiempo para ayudar a la otra persona, eso le cambias la vida a esa persona. Okay. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema ya para finalizar el último segmento. Estamos hablando ahorita ya de cómo ser nuestros propios héroes. Ya dijimos acerca de fomentar la actitud comprensiva y analizar también, ¿no?, quiénes son los que nos están controlando ciertas partes de nuestra vida. Ahora nos vamos a la pausa y ahorita regresamos con más. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Felicidad, hasta que me

7 de la noche con 44 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando con la identificación de los superhéroes. Y ya estamos en el último segmento. Ahorita estábamos diciendo cómo ser nuestros héroes. ¿Ustedes se consideran que son sus propios héroes? No. ¿No? ¿Tú, Marte? Me gustaría, pero no. ¿Por qué no? Porque algunas veces como que me gustaría hacer más, hacer cosas de que en realidad me gustan, de que me apasionan, pero el hecho de que como que digo, bueno, no voy a poder tener el tipo de vida que llevo si hago las cosas que me apasionan. Entonces, de cierta forma, como que digo, vivo en un mundo de que es más material que en realidad lo que me gustaría ser. Entonces, de cierta parte, como que digo, no soy la persona que me gustaría ser, soy la persona que me conviene ser. Ok. ¿Tú, Marte? ¿Te consideras que eres tu propio héroe? Pues trato no de identificarme con un personaje, entonces realmente no busco ser mi héroe, porque trato de pensar que todos estamos conectados, y cuando piensas así creo que no llegas a pensar tanto en este tipo de cosas. O sea, realmente no estás buscando ser el héroe de nadie, y si lo eres, pues simplemente sale a través del día a día, o sea, no es algo que vas planeando, ¿no? Yo creo que parte en mí, antes era más como que trataba de ayudar más a la gente, como que trataba de platicar más con la gente, como que trataba de hacer así más positivo, y últimamente como que se me ha hecho difícil, pero estoy tratando de cambiar a ser más positivo. Como que eres ahora más lunático, dice él. No, como más que el hecho de que el hecho de que viajar en el tren todos los días de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo, como que toma el tiempo y como que no tengo ese contacto con las personas como lo tenía antes. Ah, ok. ¿Tú, Venus? ¿Qué puedes decir? ¿Eres tu propio héroe o heroína? Sí. ¿Sí? Pero, o sea, desde el enfoque que tú mismo dijiste, o sea, yo soy consciente de que si me siento bien es por mi decisión, y si me siento mal, si me siento atacada, también es mi decisión. O sea, que yo misma me puedo salvar y yo misma me puedo hundir. O sea, no le dejo a otras personas a decir gracias a esa persona estoy así feliz, o gracias a esa persona estoy así de mal. Entonces, en ese sentido me considero que, o sea, yo soy la responsable, ¿no? De mis sentimientos y de lo que me creo ser. El fin de semana vi una película de un cuate que tenía SIDA. Uh-huh. Y le dieron 30 días para vivir. Le dijeron, ¿sabes qué? Nada más tienes 30 días. Y esos 30 días empezó a tomar estas pastillas que le ayudaron, pero en parte también como que empezó a desperdiciar su vida, como que empezó a tomar bastante, ya no le importaba nada. Pero el hecho de que pasó los 30 días por las pastillas que le estaban ayudando y empezó a ver su vida diferente. Y empezó a cambiar su actitud de decir, ¿sabes qué? No voy a morir. Voy a seguir vivo y voy a tratar de vivir mi vida lo mejor que se pueda. Ya que tengo estos extra días que, ¿cómo se llama? Que no había pensado. Su punto de vista sobre la vida fue diferente, fue más positivo. Y empezó a ayudar a la gente. Y es chistoso de una persona de que se está muriendo, de que le dicen, ¿sabes qué? Tienes SIDA y ya, te mueres. Pero el hecho de que vio otro punto de vista, vivió otros 6 años, 7 años. Ah. Y es chistoso de que como tú dices, nosotros podemos estar pensando, ¿sabes qué? Tengo SIDA y pensar negativo y desperdiciar el tiempo y decir, ¿sabes qué? Mi vida es lo peor porque me estoy muriendo personalmente. O puedes ver la vida como diciendo, ¿sabes qué? Es una oportunidad. Entonces voy a hacer lo mejor que puedo. Voy a vivir la vida lo mejor que puedo y lo mejor que como debería vivirlo. ¿Cómo se llama la película? Se llama Dallas Club. Ya tiene como unos 4 años, ¿no? Sí. Más o menos. Muy buena esa película. Muy interesante. Lo sorprendente a mí cuando yo la vi fue el actor. Cómo bajó de peso para hacer... Pero más que nada es la personalidad. Ah, no, sí, pero a mí me impactó. A mí me impresionó el hecho de que hay muchas personas de que son así, de que soy macho, yo soy hombre y vivo la vida como quiero y soy fuerte. Pero no te tranques. Y luego vuelve, como si fuera Wolverine, ya se hubiera atravesado. Se atraviesa. Soy Wolverine. Ya ni me alcanza a decir Wolverine. Pero en sí, el hecho de que cambió, así tú lo ves, el cambio de personalidad durante la película es impresionante para mí. Sí. Hay que recordar también y resaltar, ¿no?, que Lobito es un amante de las películas, entonces le puede dar detalles que tal vez otros no perciben comúnmente, que no percibimos, ¿no? Exactamente. Y realmente, pues, la clave para ser el héroe está dentro de nosotros, ¿no? O sea, no está afuera, no está en cosas externas, sino es la capacidad de cada uno de poner una mirada hacia adentro y ver qué es lo que te está diciendo tu ser interno y que vivas lo mejor que puedas a través de esa conexión con el todo, ¿no? Exacto. Y más que nada, hay que cuidarnos, querernos y comprendernos, ¿no? Los verdaderos héroes no son los que luchan contra los monstruos o contra los enemigos, como lo vemos en las películas, los que vuelan por las nubes, sino aquellos que son capaces de salvarse a sí mismos cada día con la intención de hacer su vida más plena, llena de felicidad y pues también, ¿no?, llenar y contagiar a los que están a su alrededor de esa misma positividad, si así lo queremos llamar, o de esa misma energía, ¿no?, que en lo único que se puede ver es en la felicidad de los que te rodean. Si obviamente nos sentimos mal y nos empezamos a atacar a nosotros mismos, pues es obvio que vamos a ir por el mundo atacando a quien esté en contra de lo que nosotros pensamos. Entonces, para ser nuestros propios héroes y ser los héroes, entre comillas, de los demás, pues primero, o sea, ve con amor a tu prójimo y otórgale felicidad y no juzgues, ¿no? El que estemos juzgando constantemente, pues nos lleva a otro lado oscuro que nadie quiere estar ahí. Creo que nos sentimos más plenos y llenos de dicha cuando compartimos la felicidad y el amor con todos los que nos rodean, en comparación de cuando te enojas con medio mundo o echas culpas, ¿no?, o sientes culpa por algo que no tiene caso. Y bueno, con eso yo creo que vamos a finalizar el programa del día de hoy. ¿Algo más que quieren agregar? O sea, que se les haya pasado. ¿Quién fue su superhéroe? Ya cambió, ya ha sido todos los superhéroes el lobo, ¿no? Entre Sobrescuincle, Wolverine, Lobo, ese es Batman, el mejor superhéroe que hay. El Sherlock Squinkle. Es un perrito con una... Rasurado. Sherlock Squinkle. Es un superhéroe. No. Ya me lo estaba imaginando con capa y todo, así tipo mocachino pero sin pelos. Es como el perro caliente ese. el perro que es la mascota de los Xoloscuincles de Tijuana. Es el super perro, no sé qué, cómo le llaman al perro ese que está bien fuerte. ¿La mascota? Okay. Y bueno, ¿algo más que quieren agregar para despedirnos? Buenas noches. Buenas noches, sean su propio héroe. Y ahora sí nos despedimos. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 9 de la noche para las personas que se perdieron la mayoría de él o lo quieren volver a escuchar. 9 de la noche, hora de las montañas, y los esperamos el próximo jueves. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.